11 de la noche, 3 de la mañana, estrellas de medianoche, fin de semana, lo mejor del dance en todos los géneros, en todas las décadas de la música. Bueno, esta canción como que comenzó hace ratico, vamos a escucharla completica, es un tema de The Train. Ahora sí. Bueno, The Train, You're the One for Me. En estrellas de medianoche. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Streets are empty, that's where we run. Everyday people do everyday things. canción de Alesso DJ con Top Long, Heroes, We Could Be. Esto es Estrellas de Medianoche, fin de semana. Lo mejor del dance en todos sus géneros. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Música disco de mediados de la década de los 70. Aquí está de Alemania la agrupación femenina Silver Convention, Fly Robin Fly. We'll be right back. del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Lo mejor del dance que les presenta Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Es con Snap. Do you see the light? You can always come and leave and I'll be there. I'm gonna be ready. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche.

un dance del siglo XXI con Ariana Grande y el DJ ruso-alemán Zed. Break Free. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, fin de semana explorando todos los géneros del dance en todas las décadas de la música. Aquí un actor consagrado que se hizo artista provisionalmente por allá en los 80 es Eddie Murphy con Party All The Time en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche.

Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Oh,

mother.